Un día mi papá me echó un cuento de que él que había peleado en Magangué. Él cuando estaba nuevo le gustaba tirar trompadas. Dice, no, yo tengo el brazo grueso. Yo el tipo que le pego pega en el suelo. Que él, que un tipo decía, estaban tocando Magangué y decía el tipo, mira, toca ese bajo bien, negro maluco. Era con Tío Hernán, el piropero. Y cuando él lo oyó y dijo, maldita sea, si este que está tocando el bajo en mi sangre, y se quitó el acordeón y se tiró abajo. Y el tipo que le caminó, y dice, cuando el tipo me caminó, yo lo medí, y ¡papru! Le di en la quijada, y el tipo cayó. Y el tipo que en el suelo que se fió. El tipo cuando se paró, el que hizo canto, y escupió como tres muelas. Y le digo, no, mi amigo, y no le he pegado, lo erré. Y vino un tipo así por detrás y le dio a él entonces al viejo. ¡Tay! Dice el ñerde, yo cuando me sentí pegado por el cocote, visité el terreno. Pero me paré enseguida, carajo. Y se pasó un tipo que por el lado de él así y le dio con la zurda sin la codilla. ¡Papru! Y el tipo que dijo, ay hombre, compa Enrique, yo no he sido. Y él dijo, bueno, por si acaso.